Pedro Sula. Así que se merece una fuerte bulla. Vamos a ver. Los vamos a dejar hoy con DJ para que miren el trabajo de DJ Hall. ¡Una bulla!